Señora, señor, la visita solicitada, por cierto, violentada, de el más famoso imbécil internacional, que es Donald Trump. Este acontecimiento sigue afectando y en México causó estragos para más de uno, además de lo que tiene que decirse. Este cretino, como sabemos y consta, ha agredido verbalmente a México, y no solamente lo hemos visto en la televisión haciendo alardes cretinos que no se cumplirán, le hemos visto gritar ante supuestos o reales simpatizantes de él: ¿quién va a pagar el muro? Y entonces algunas decenas, centenares de personas quizás gritan: ¡México! Así que este débil mental ignorante sigue en sus posiciones inadmitidas, a las cuales ya se dio rechazo, particularmente a la creación del muro. La presencia lamentable de este candidato republicano al gobierno de los Estados Unidos fue creada por la estulticia de algunos, y por lo pronto ya cayó, se dice que por esto, Luis Videgaray. Es lugar común decir que por eso lo echaron. Y por cierto, aunque hubo los elogios más o menos farsantes, el propio presidente de la República, que alabó su trabajo y que reconoció tareas, pero lo corrieron sin dar ninguna idea de que podrá ser ubicado, colocado, enjaretado, que también puede decirse, en algún lugar. El caso es que esta secuela de consecuencias pues tiene presencia nacional e internacional. En Estados Unidos, en un principio causó simpatía las posturas de Trump, y ahora entendemos que más bien está la caída. Pero el profesor Meléndez va a decir, en su juicio, qué significación en el campo de la economía tuvo este señor Luis Videgaray. Pues primero, señor Froilán, tenemos una malísima noticia. Nos acaba de hablar un compañero del 68, Jorge Pérez Vega, y nos informa que ayer falleció uno de los miembros del Consejo Nacional de Huelga de aquel movimiento, un hombre muy serio, muy respetable, muy respetado, Roberto Escudero. Él era de la Facultad de Filosofía, muy amigo de José Revueltas, incluso su más reciente libro, el último, hasta donde sabemos, que hizo, fue sobre Revueltas. Y nos dicen que lo estarán esperando su cuerpo, porque están haciendo la autopsia, que en el hospital o velatorio, perdón, del ISPE de San Fernando, allá por donde están una serie de clínicas. Pues qué lástima que haya muerto Roberto Escudero, pero dejó un legado muy importante. Regresando con el asunto de las reacciones acerca de la visita de el famosísimo Donald Trump, que ya hay todas las certezas de que fue Luis Videgaray quien lo invitó. Una encuesta señala que 9 de cada 10 mexicanos tuvieron ira y decepción por la visita de este señor. El analista Jesús Silva Herzog Márquez incluso dice que Enrique Peña Nieto agredió y traicionó a México, con esas palabras, directo, y explica por qué. Y vale la pena leer su artículo de lunes en el periódico Reforma. Y dice también que esto trajo ira y decepción. En una entrevista de Carlos Marín con el propio Peña Nieto, en donde él trataba de explicar por qué esta invitación, primero Peña Nieto se hace responsable personalmente de esto. Dice que no fue otra persona, sino él que hizo esto. Pero luego, en su lenguaje confuso del señor Enrique Peña Nieto, es como encargado del Poder Ejecutivo, que soy, fui o sigo siendo. Es decir, en una línea no sabe si es, ya dejó de ser o sigue siendo, le dice a Marín. Y luego Carlos Marín dice que el señor Trump, que utiliza adjetivos que tú también utilizas, se vomitó en la Casa Blanca. No en la Casa Blanca, que ya sabemos que está en otro lugar, sino en la Casa Blanca de ella y en Palacio Nacional. El señor Silva Herzog cita a un italiano analista político que dice: estúpido es el que daña a otros sin obtener beneficio, diciendo que fue de tal tamaño el disparate del señor Peña Nieto que le cabe este adjetivo. Y la señora Denise Dresser, citando a Woodrow Wilson, un expresidente de Estados Unidos, que decía: en asuntos públicos la estupidez es peor que la bellaquería. O sea, al señor Peña Nieto le han llevado también, así como tú fuiste de los primeros que empezaste a ponerle adjetivos muy precisos, me parece a mí, al señor Donald Trump, pues ahora el señor Peña Nieto recibe adjetivos también por todos lados, de todas partes. Y no importando eso, el señor Peña Nieto se va a China, al G20. Es el viaje 58 de Peña Nieto, y se va supuestamente a tomarse una foto con Obama. Y dice el señor Loret de Mola que la foto es hasta borrosa, que no sabemos si estuvo o no estuvo con él. O sea, le ha llovido a este señor por todos lados. Y le ha llovido porque el señor Videgaray, muchos lo veían como el hombre detrás del trono. Lo mismo que fue, por ejemplo, José Córdoba Montoya con Carlos Salinas. O lo mismo que fue Juan Camilo Muriño con Felipe Calderón. Lo que pasa es que este señor, que decía que la venida de Donald Trump iba a blindar la economía mexicana para que no tuviéramos problemas, manda un presupuesto y vemos ya el resultado que dijeron hace poco aquí, en el corte. Lejos de calmarse las aguas internacionales, se agitan, porque ya el dólar está a 19.20 y habrá un recorte de cuando menos 400 mil millones de pesos, si no es que más. Y eso no sirvió nada para la economía, sino para que el señor Donald Trump se burlara de Videgaray, porque dice en un primer mensaje: qué bueno que sacaron a este, que es el motivo de mi viaje. Y luego dice: no, Videgaray hubiera sido un gran secretario de Hacienda y hubiéramos llevado una muy buena relación con él. O sea, un esquizofrénico, un esquizoide, un tipo que no sabe lo que dice, es al que trajo Luis Videgaray, y el resultado es no solamente el repudio a la política, valga la redundancia, de Peña Nieto, sino hasta la política económica, y ahora hasta una burla sangrienta de este señor en contra de quien lo invitó. Ese es el resultado para mí de esta visita, que ya habíamos dicho que iba para mal, pero que ahora sabemos que fue no solamente para mal, sino para peor. Así están las cosas, maestro López. Para el horror. ¿Quieren construir un muro? Ladies and gentlemen, let me introduce to you the next president of the United States, Donald Trump. want to build a wall. Let's make a plan today. Don't they want to see them anymore? We'll have a door, but lock it every day. It will cost a lot of money, but that's fine. We'll get Mexico to pay. Do you want to build a wall? I'm not going to pay for that. Wait a minute. Wait. Wait. Do you want to build a wall? A lot of people think I can't. I'll get it up and finish this. Just ask Melania. Yes, my husband is weak. I will make things happen. I will build a wall. And then we will have a literal crime rave. Crime rave. Crime rave. Crime rave. Pues sí, el muro y las estupideces que propone este cretino, que ojalá no tuviese posibilidades, pero en el juego de las encuestas, con lo equívoco de las encuestas, pues a veces se habla de una distancia muy escasa entre la candidatura de la señora Hilaria y la del Pato Donald. Pues eso es lo que preocupa no solamente a nuestro país. A nuestro país lo que le preocupa es la gente. Esta coordinadora nacional de trabajadores de educación que no ceja en sus intentos, que ya están condenados a no satisfacer su demanda principal, que es, según dicen los muy torpes dirigentes, no quieren que se aplique la reforma educativa. El caso es que hay consecuencias directas e indirectas, o como la disminución hoy de 0.83% para el gasto para la educación en 2016. En el nivel básico hay un incremento de 6.33 durante la administración de Peña Nieto. Y además de la fantasía, de las ilusiones, de las buenas razones que también las hay para abogar, ilusionarse con las reformas educativas y con la escolaridad, aquí el asunto tiene que ver con la agitación social. En horas recientes, la gente decidió volver a dar clases, porque ya llevaban más de 100 días sin darlas en Oaxaca y alguna cosa semejante en Michoacán. No está ni muchísimo menos la Presidencia de la República ni el gobierno de Oaxaca aptos, fuertes, para que frenar, someter sin mayores costes a la gente. Pero como esto sigue, es creíble que habrá toma de decisión que no se habían querido tomar fuertemente. La intervención de fuerzas armadas para retirar a estos belicosos ya de la gente. Ya llevan también días la protesta de empresarios que no pueden producir ni sacar sus mercancías, como también hay protesta porque más de un transportista no puede hacer su trabajo. Han dejado pasar algunos transportes ligeros y servicios de asistencia, pero la bronca de la gente es un asunto que sube y baja, se agrava, decrece. El retorno a las clases no fue tan solo voluntario. Padre de familia dijeron ya basta, y entonces tomaron escuelas y pusieron profesores, que por cierto los hay dispuestos a ocupar las plazas de quienes han sido cesados. Hay negociaciones en gobernación, pero no se avizora solución verdadera si la gente no depone su ambición loca de derogar la ley de educación. Ya ha habido algunos heridos, algunos muertitos, y no sería extraño que hubiese pronto otros, ya sean causados por confrontaciones de fuerzas federales o locales, ya sea por agresión entre ellos mismos, Jorge. Pues una de las cuestiones que también había que preguntarse con estos movimientos en el gabinete, que sale Videgaray y entra Juan Antonio Meade, salió de gobernación Luis Miranda, el que es compadre de Enrique Peña Nieto, y se fue a Cedesol. Pero hablo de este caso porque Luis Miranda era el que llevaba las negociaciones con la gente desde el principio del sexenio. Entonces, ¿quién será ahora el negociador con la gente? No sabemos. El hecho es que este fin de semana la gente tiene citada aquí en la capital a una gran manifestación. En una entrevista hoy en la mañana en televisión, el señor Aurelio Nuño dice que el 98% de las escuelas ya funcionan en Oaxaca, ya no están en paro, el 100% en Michoacán, y que como los de Michoacán ya están el 100% en un nivel normal, que ya empezó el diálogo con ellos. ¿Y qué dice que se está tratando en estos diálogos? No la derogación de la reforma educativa, pero sí una serie de pagos que no les habían hecho, una serie de situaciones administrativas anómalas, etcétera. Insiste el señor Aurelio Nuño que en Chiapas el 80% de las escuelas ya están también en actividades, y le preguntado sobre si el señor Velasco, que es el gobernador de Chiapas, casado con un artista, igual que Peña Nieto, no había hecho bien su trabajo. No, hombre, está todo dar, no hay problemas con él. Pero detalló Aurelio Nuño que la reforma educativa es algo más que lo que ya vimos, y que viene otras series cuestiones de etapas, entre ellas, por cierto, al último, lo que siempre se deja, artes y ciencias, que van a ser una serie de apuntalamientos. Y uno se pregunta a veces, ¿por qué no empezar al revés, en lugar de con la evaluación de los maestros, con las etapas de ver qué se va a dar en la escuela, y al final la famosísima evaluación? No obstante, la situación que vivimos, que es bastante explosiva por lo que ya dijimos que ha ocurrido en los últimos días, el señor Nuño dice que va en los próximos días a haber ceses para cuando menos 3,000 profesores. La gente, por su lado, dice que no debería de haberse negociado estado por estado, sino de manera conjunta, el levantamiento o no de esta huelga, pero ya empezó a hacerse de esta manera. Y ya saltaron ahora los estudiantes de las normales, a los cuales dice Aurelio Nuño que hay que apoyar, pero que de ninguna manera les van a dar las 1,400 plazas que piden ellos. Hablando del recorte de la educación, que ya está aquí, que será casi de 30,000 millones de pesos el próximo año, dijo que no había muchos problemas en eso, y consultado de que en dónde haría los recortes, no dio ninguna precisión, pero dijo que incluso de el caso de las escuelas al 100% era un fideicomiso aparte de en donde hay 50,000 millones de pesos, y que estos eran intocables y que seguirían adelante. pero hay exigencias también y hay que ver qué pasa. Hablaron de la C porque en el 80º aniversario de la fundación del Instituto Politécnico Nacional, el señor Fernando Schwarzschild, que es el director, y el rector del UNAM, Enrique Grau, le dijeron a la SEP que no fuera a reportar los presupuestos, que al contrario, que los elevara. Es decir, decimos todo esto porque la situación en la SEP se va a poner complicada, pues por los recortes, por ver si ya realmente regresan todos a clase, porque surge el diálogo y no sabemos si ahora el diálogo lo va a encabezar el propio Nuño o va a seguir en gobernación, que aquí hay una, pues yo diría una mala operación. Aquí el que debería de haber encabezado el diálogo, si se dio, fue el señor Nuño y no trasladarlo a gobernación, porque hay, incluso se habla de broncas de la sucesión presidencial. Al señor Nuño se le liga con el defenestrado señor Luis Videgaray y dicen que él puede ser candidato a la presidencia, y el que ahora adquiere mayor relevancia como candidato a la presidencia, por lo menos del PRI, es el señor Osorio Chong. Pero muy curiosamente, ahora que jugó la selección mexicana en el Estadio Azteca contra Honduras, en un partido que los que lo vieron, yo no lo vi, dicen que fue malísimo y que estuvieron 0-0 como resultado, todo mundo gritaba ¡fuera Osorio! ¡Fuera Osorio! Y algunos le agregaban ¡fuera Osorio Chong! ¡Fuera Osorio Chong! Entonces hay verdaderamente un desbarajuste en el México actual en todos lados, porque de los problemas de la gente se derivan a los problemas del despido, a los problemas de las universidades, y hasta en el fútbol sale esto como asunto. Por lo tanto, estamos en un México verdaderamente nuevo, explosivo, diferente, donde se conjugan todas las cosas a veces sin querer. Esa es la situación que estamos viviendo, maestro López Narváez. Bueno, espero instrucciones de nuestro comandante Francisco Hugo, que está aquí, que nos instruya, dándonos, que nos, sí, instruya, sí, que nos instruya, como de costumbre. ¿De dónde sacaría otra vez este tema actual? ¿Do you want to build a wall? Pues sí, de novedoso está. Muy bien, comandante. Adelante. Adelante. Como decía antes al comandante, adelante, comandante, con usted. Y ahora pues vámonos a la escuela. Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con este sueño, de cuaderno en pavo real, y en la boca lleva el perro, una hoja de borrar. Cinco gatitos muy bien bañados, alzando los pies, van para el kinder entusiasmados, de mecanismos mediante los que se cometen violaciones a la ley para realizar actos de corrupción cada vez son más sofisticados. La Auditoría Superior de la Federación ha detectado una nueva forma en que los gobiernos de los estados realizan una reingeniería administrativa para no enterar recursos. En total, 14 entidades federativas enfrentan acusaciones penales de la Auditoría Superior de la Federación por simular reintegros de recursos públicos entre los años 2011 y 2013. El monto total involucrado en esta simulación asciende a por lo menos 8.025 millones de pesos de recursos públicos, devoluciones disfrazadas para solventar observaciones planteadas por el órgano fiscalizador. El mecanismo de simulación consiste en que los gobiernos involucrados depositan el dinero a una cuenta y notifican de ello a la Auditoría Superior de la Federación. Sin embargo, una vez que la autoridad daba por solventado el señalamiento, se retiraban los fondos y se les daba un destino desconocido. La Auditoría Superior de la Federación denunció ya penalmente a 14 gobiernos estatales que simularon devolver dinero del presupuesto federal luego de que se les hicieron observaciones en el manejo de los recursos económicos que les fueron asignados y que al final no los entregaron, de acuerdo con la Cuenta Pública 2014. Veracruz encabeza la lista de gobiernos estatales con esta práctica. El gobierno de Javier Duarte simuló regresar 4.770.2 millones de pesos y luego los retiró. Michoacán, cuando era gobernado por Leonel Godoy del PRD y Fausto Vallejo del PRI, cometió esta acción con la simulación de reintegros a las arcas públicas por un monto de 1.268.3 millones de pesos. Guerrero, en los tiempos de Ángel Aguirre, cometió la misma estrategia con la devolución simulada de 967.7 millones de pesos. Chiapas, con el perredista Juan Sabines y el actual gobernador del Partido Verde, Manuel Velasco, involucra simulación de devoluciones de recursos públicos por un total de 253.1 millones de pesos. Morelos, en el gobierno del panista Marco Adame y con Graco Ramírez del PRD, cometieron esta práctica simulando regresar 167.8 millones de pesos. También hay denuncias sobre este tipo de simulación en contra de los gobiernos estatales de Tabasco, Sinaloa, Baja California Sur, Oaxaca, Tlaxcala, Colima y Zacatecas. Sin embargo, hasta ahora la Procuraduría General de la República, pese a la denuncia penal presentada por el auditor Juan Manuel Portal, no ha informado sobre el avance de las indagaciones ministeriales respectivas. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. La crónica porquería, el crónico cinismo, y otra vez, ojalá no, la crónica impunidad para estos, se decía antes, desgraciados gobernadores. El número de imputados es grande, no la mayoría de los gobernadores, será porque no los han pillado a más de uno. A lo mejor, sí. Pero 14 da idea de la condición lamentabilísima que hay en los estados, entre otras cosas, pues no solamente el robo de los dineros públicos, sino la imposibilidad de invertir esos dineros en tantas centenares de carencias que hay en el país. Y lo principal, la posibilidad de seriamente ayudar a los pobres y aún a los miserables, que no son mayoría nacional, pero son un número importantísimo. Como sea, México es un país de pobres, de explotados, de engañados, en gran medida, y pilastres fundamentales son los gobernadores. Ciertamente su jefe político es el presidente de la República, y no se le podría imputar complicidad. Habría que revisar su tarea en el Estado de México severamente. Ahora se antoja difícil. Pues sí. Pero hoy mismo, pues esta diligencia de la Auditoría Superior de la Federación, que ya ha instaurado acciones penales con una cantidad fastuosa, 8.025 millones, wow, de pesos. Esto entre 2011 y 2013. Eso, o sea que ya tiene antigüedad, ¿sí?, este saqueo. Y los estados agraviados y maldecidos, pues son, el principal, por supuesto, es Veracruz, con este miserable Javier Duarte, que han alcanzado cifras altísimas, 4.770 millones. Luego sigue Michoacán con 1.268, y con personas de buen fingimiento aparente, que de izquierda, que tal, pero si las acusaciones son verídicas, pues bonitos izquierdosos estos bellacos. Y Guerrero, pues nomás faltaba que no. La imputación es Ángel Aguirre, que no, 967 millones de pesos. ¿Cuánto no podría hacerse con semejantes fortunas? Porque sí, son 6 mil millones de pesos en estos tres casos. De suerte que no hay manera de asustarse o decir que por qué pasan las cosas, siendo lo real que la patrulla de caminos, como decía Broderick Crawford. El caso es que la desgracia nacional de violencia, de saqueo, de pérdida de recursos es verdaderamente grave. Gravísima, Jorge. Gravísima, y hay que decir que la Auditoría Superior de la Federación, que ahora encabeza un señor Juan Manuel Portal, va haciendo auditorías, no de todo, hace auditorías más o menos el 10%, no tiene el personal requerido, y va haciendo auditorías por años. Entonces, ya dijo el maestro López Narváez que son de unos años, pero si de 2013 para acá llegan las auditorías, yo estoy seguro que va a aumentar terriblemente el monto y quienes están imputados. Y vemos que ahí tenemos de todos los colores, ¿no? Del Partido Verde, porque está el famoso Niño Velasco, del Partido Amarillo, porque están ahí Graco Ramírez y Leonel Godoy, que se presumía muy decente, del Partido Acción Nacional, y del PRI, no se diga, porque son mayoría. Pero también, por fortuna, se acaba de parar a estos gobernadores, porque estos gobernadores, sobre todo los Duarte, César en Chihuahua y Javier en Veracruz, querían poner fiscales a modo y contralores transaccionales para que taparan toda esta bola de porquerías que hicieron. Y afortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo no pasan estos, y los contralores y los procuradores y los auditores tienen que ser diferentes para que no tapen estos. En ese caso también está el señor Roberto Borges de Quintana Roo, y un aliado de él, porque es el enviado de el PRI a aquella entidad, el señor Ulises Ruiz, están haciendo ahí en Quintana Roo toda una serie de cuestiones. Aquí habíamos dicho que este señor Ulises Ruiz también estaba metido en una serie de tranzas, y que había incluso invertido en la Ciudad de México en un hospital. El hospital se llama Sedna, está en el sur de la Ciudad de México y está valuado en 500 millones de pesos. En el PAN, por cierto, hay preocupación y hay movimientos. Hay preocupación porque el señor Guillermo Padres en Sonora hizo una serie de terribles cuestiones, incluso hizo una presa en un rancho que él tenía, que después la dinamitó porque al enterarse muchas personas a través de la prensa que la prensa la mandó a hacer, la dinamitó. Y está la señora Margarita Arellanes, que en Nuevo León fue presidenta municipal, alcalde, los cuales, según el PAN, van a estar metidos en estos problemas. Ya se habló del señor Ángel Eladio Aguirre, que fue el gobernador cuando el caso de los 43, y que es otro pillastre. Este venía, hay que recordarlo, del PRI, como no lo hicieron candidato, se pasó al PRD y se enriqueció como no se tiene idea. Pero ante este panorama no está vislumbrado desde mi punto de vista un ataque a la corrupción, salvo estos dimes y diretes, ya que no se ve que en esta legislatura se vaya a incluir lo que hemos hablado, que se llama la 3 de 3, una verdadera vigilancia de los funcionarios. Y lejos de ello, vemos que en este presupuesto, por ejemplo, hay aumento al salario del presidente. En lugar de decir el presidente, pues ya que hay austeridad, pues que me rebaje el salario. Pues no. Y vemos cómo en la Secretaría de Economía están haciendo nuevos edificios y reformas. Y vemos cómo el Instituto Nacional Electoral va a hacer sus famosas dos torres de 1.100 millones de pesos. Y vemos, y entonces, en estas obras, a veces las cosas son no transparentes, sino muy opacas, y hay dinero de por medio para todos. La famosa ley anticorrupción que se aprobó, pues déjeme decirle que en este sexenio no se va a poner en práctica. Cuando más, a pesar de sus deficiencias, vendrá hasta la próxima. Bueno, y hay tal desorden, decíamos hace rato, que acabo yo de ver dos anuncios del señor López Obrador diciendo que ahora que él llegue a la presidencia se iba a poner orden, no va a haber corrupción, todo eso, pero también casi casi defendiendo a Peña Nieto, porque dice no hay que quitar, hay que dejarlo ahí, porque si no viene después un relajo mayor y vamos a tener un país en crisis. Bueno, pareciera que la consigna en los políticos de todos los partidos, de todos los colores y demás, sería tapaos los unos a los otros. Ya sabemos que hay generalmente un destapado, como se llamaba antes, un candidato de algún partido. Ahora hay dos destapados muy claros: por Morena, el señor López Obrador. Recientemente el PRD dijo que su candidato es Miguel Ángel Mancera. Margarita Zavala está echada para adelante en el PAN. Pareciera que el que queda en el PRI después de estos movimientos será el señor Osorio Chong, a pesar de los gritos en el Azteca. Pero a fin de cuentas, creo que se están tapando unos y otros y otros y otros, porque el listado de la Auditoría Superior de la Federación es muy claro, que en todos lados se roban y hacen y demás. El panorama, pues, desde mi gusto, es desolador, maestro López Narváez. El panorama, la inmediatez. No tienes que ver muy para adelante. Pues sí, y con el juego de la mentira, pues se miente y se miente, así que miénteme más. Me conformo porque sé que pago mi maldad de ayer. Siempre fui llevado por la mala. Es por eso que te quiero tanto. La dicha con tu amor fingido. Miente en la eternidad que me hace tu maldad feliz. Pues se decía también antaño, ya me impuse. Con lo cual quiere decirse que ya se aceptó una condición. Y ahora los datos del Instituto Nacional Electoral, que dio datos con base en información de la Procuraduría General de la República y sus semejantes, ahora se da una cifra que, como digo, ya es tan repetida y creciente, pues que no diré que indiferentes, pero sí insensibles. La propia Secretaría de Gobernación da cuenta de 27.877 desaparecidos durante 2015. Eso fue en ese año. Entonces, la mortandad es, pues yo diría, casi consustancial a las sociedades mexicanas. En algunos lugares es mucho más grave. El asesinato, ya se ha dicho, tiene que decirse, tiene presencia fuerte en Guerrero, también en Jalisco, desde luego en Michoacán, Tamaulipas, y así podemos mentar otros 4 o 5 casos. Aunque ya referimos a esto. Tamaulipas, Estado de México y Jalisco, fíjense, acaparan el 61.4% de los casos. O sea, estos son los estados que en ese año fueron los más indiferentes, agresivos, horripilantes. Y bueno, ciertamente que los desaparecidos pues dan lugar a confusión, no se sabe por qué los desaparecen, qué hay para que en Tamaulipas, en el Estado de México, en Jalisco, en Nuevo León, en Sinaloa, en Chihuahua, en Coahuila, Baja California, Sonora, Michoacán, Guerrero, Puebla, Distrito Federal y Guanajuato, se dé el 90% de los desaparecidos. Es sorprendente porque, pues si viviera, ¿qué digo yo? Hasta en una selva, ya no se diga en un desierto, y no hubiese nadie, pues no habría conciencia de eso. 27.000, nada más en el año de 2015, Jorge. Yo recuerdo que una señora, junto con otras, cuando llegó este famosísimo Vicente Fox a la presidencia de Los Pinos, hicieron una llegada ahí y le pidieron, por favor, le pedimos que encuentre a nuestros hijos, a nuestros primos, y él dijo, yo me comprometo y lo voy a hacer. Bueno, desde entonces, los compromisos presidenciales, desde antes, pero desde entonces, han valido, como dicen, para un cacahuate. Y ha seguido creciendo la lista de estos desaparecidos. Ellos les llaman ahora personas no localizadas. Uh-huh. No hablemos de desaparecidos, porque ese es un lenguaje muy malo. Bueno, de octubre de 2014 para acá hay 5.201 más desaparecidos. Y dicen los familiares que a pesar de sus denuncias en las procuradurías locales y en la PGR, nada pasa. Oímos ayer cómo este Nemesio, alias el Mencho, bueno, con insultos, groserías e imperativa orden, le decía a los policías que hicieran esto, que hicieran aquello, que hicieran lo demás. Y traemos esto a colación porque justamente dicen los familiares de los desaparecidos que muchos policías y otros elementos de las Fuerzas Armadas están metidos en esto. En efecto, Tamaulipas es el estado puntero y después le sigue el Estado de México. Hay por ahí en YouTube, y véalo usted, como por ejemplo en Allende, Coahuila, y en Ciudad Mier, desaparecieron no a las personas, sino casi el pueblo, o los pueblos. Es decir, hay una balacera que se ve muy claramente, busquen yo, tuve esto, Allende, Coahuila, Ciudad Mier, Tamaulipas, como los enfrentamientos entre el narcotráfico han desaparecido a la población de sus lugares y de muchos otros. O sea, que los narcos están metidos ahí, pero las llamadas fuerzas del orden, que no tienen nada ni de fuerzas ni del orden, están. Un caso típico es Veracruz, en donde hay 195 y 17 periodistas asesinados. Y ahora se dice, por ejemplo, que entre Tlaxcala y Morelos, pues encontramos hay una serie de cadáveres, y en Guerrero, las famosas fosas clandestinas. Ante esto, la sociedad se ha organizado para que haya una Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, porque pareciera que las autoridades no hacen nada de su trabajo. Estamos ante una circunstancia verdaderamente espantosa, que comparada con Irak, a veces sacan escenas de Irak, y pues parece que en el norte del país hay pequeños Iraks, porque hay tal cantidad de balas en los edificios y no se encuentra un solo poblador, que estamos en pequeños Iraks en México, maestro López Narváez. Pues en desapariciones, como nos va a contar Blades, logran buenas razones y muchos amores. ¿Quién se la llevó?